a veces cansado de ruido y de gente, del incompetente, del malhumorado, de estar rodeado de tedio y costumbre, enciendo mi lumbre y vuelvo más alto. Entonces me escapo de todo este asunto y cambio mi rumbo para otros espacios. Me arrojo en los brazos de los imposibles caminos sutiles por mundos extraños. Me escondo en la esquina donde dobla el viento, donde es el silencio quien solo camina, donde se termina la luz y la sombra, donde nadie nombra y nadie domina. Me quito el escudo, enciendo las luces en un mar de azules, me baño desnudo y voy tras el rumbo de bellas sirenas que miran ingenuas y ríen mi júbilo. Me seco al contacto de un río de estrellas que brillan de cerca en un cielo blanco y bebo del llanto de las mariposas y rezo a las rosas y hago milagros. Y ya cuando pasan los 5 minutos, recojo este mundo a donde me escapo y bajo a mi espacio de tedio y costumbre, a la mansedumbre de los resignados, a la mansedumbre de los resignados.